El momento de viajar por el globo, de recorrer las distintas problemáticas que se enfrenta el mundo, de la mano de nuestro columnista de política internacional, Francisco Castaño. Buenos días, Francisco, ¿cómo va? Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas todo por ahí? Bien, bien, con incertidumbre de dónde vamos a viajar, de qué vamos a hablar en este día. Bueno, en la columna pasada nos quedamos por aquí, por la región, por América Latina. Ahora sí, nos tomamos un charter y cruzamos de continente y nos vamos para África, más precisamente para Sudán, porque bueno, hay un conflicto muy importante que se ha venido desarrollando en los últimos años y que bueno, y que terminó de estallar el 15 de abril, la semana pasada, no, la otra, hace dos semanas, perdón. Básicamente hay una disputa entre lo que son los militares, el líder militar sudanés Abdel Fattah al-Burhan y el comandante de las fuerzas paramilitares, que se denominan las fuerzas de apoyo rápido, cuyo líder es Mohamed Hamdan Daglo. Hay un conflicto entre ellos porque esto se da en el marco de lo que fue un golpe de Estado que dieron ambos, que formaban en el marco de que el ejército dio un golpe de Estado, disolvió el Consejo Soberano y arrestó al primer ministro. Recordemos también que en 2019 el que era presidente había renunciado, un presidente que hacía casi 30 años que estaba, al-Bashir. En ese momento, en el 2019, se había pretendido hacer un consejo soberano, elegir un primer ministro, bueno, un gobierno de transición y llamar nuevamente elecciones. Bueno, este gobierno terminó con un golpe de Estado y bueno, y surgieron este conflicto. Ahora las tensiones que surgieron fue porque había un plan en este marco de negociaciones de estabilización y de pacificación del país, la idea de integrar estas fuerzas paramilitares, las FARC, Fuerza de Apoyo Rápido, al lo que es el ejército, de integrarlo como parte de los planes para restaurar el gobierno civil. Sin embargo, parece que los muchachos de la FARC no estaban dispuestos a quedar subordinados a la nueva jerarquía del ejército. Y bueno, terminó estallando un conflicto entre las fuerzas que, bueno, ya según la ONU dejó más de 400 muertos, más de 3.000 heridos, hay desplazamientos. Ya esta semana se conocía que diplomáticos de Estados Unidos, bueno, europeos, americanos, se están yendo, están desplazándose. E incluso salió una noticia de argentinos que abandonaron el país. Había dos argentinos que fueron a Madrid gracias a un avión de España, otro que cruzó vía terrestre a Etiopía. Es decir, se viven horas ya de por sí eran complicadas, bueno, ahora son más complicadas todavía. En un país, recordemos que bueno, que está allí, limita al norte con Egipto, es un país, bueno, es uno de los países más importantes en cuanto a extensión geográfica de África, bueno, en el 2011 se dividió y nació Sudán del Sur. Es un país, tiene importantes recursos naturales, el algodón, el petróleo y bueno, también minerales como el oro son muy importantes, pero bueno, claramente sabemos que es explotado por pocas empresas que se llevan las ganancias, más del 50% de la línea de pobreza, de escasa educación, y bueno, son problemas estructurales que bueno, en este caso se ven agravados por el conflicto, ¿no? Ahí te quería consultar más o menos por ese lado. Estaba intentando ponerme a tono con la cuestión. Pero bueno, siempre que hay un conflicto en estas naturalezas, no sé, estaba viendo que Estados Unidos ahora anuncia un alto al fuego de 72 horas en el día de ayer. ¿Qué rol está jugando Estados Unidos y cuáles son los intereses? Porque si no, digo, siempre hay un interés metido ahí como para tomar posición. Sí, por el parte de la tregua fue cumplida ahí, muy suavemente. Los del ejército dicen que los de la FARC la incumplieron y viceversa. Todo esto en este marco de las treguas que se dio fuertemente lo que es la evacuación del personal diplomático de los países. Y allí las grandes potencias, te diría que tienen muchos intereses, obviamente por la cuestión de las materias primas o los bienes comunes. En este sentido, bueno, no solo el petróleo, sino también el oro, tienen como principal destino a China y Rusia también está jugando un papel importante en este sentido. Y bueno, hay suspicacias por parte de los estadounidenses de que estas potencias están jugando el rol de desestabilización para generar mayor caos y generar mayores rentas en estas cuestiones, en estos bienes, la explotación de estos bienes. Pero bueno, siempre las potencias tuvieron un rol bastante, bastante polémico en lo que es en los conflictos africanos. Yo leía, mientras estaba leyendo el conflicto en Sudán, no dejaba de pensar en lo que había sido allí el conflicto en... bueno, se me fue el país ahora, en Ruanda, lo que había sido el rol de las potencias extranjeras, sobre todo, bueno, de Francia y de Estados Unidos en ese momento. Que básicamente dejaron de proteger a la población civil y bueno, se provocó la matanza allí de los Hutus a los Tutsi. Siempre fue polémico, sobre todo porque bueno, no son países bajo la órbita o en el patio trasero. Sudán es un país, como mencionaba, era uno de los países más pobres de África, permanentemente en conflicto, con lo cual a las Naciones Unidas, ya de por sí que tiene que tomar decisiones por consenso sobre esta cuestión, tiene un rol bastante, o tendría que tomar un rol mucho más protagónico. Que bueno, Biden en su momento dijo instó un alto al fuego, bueno, fue uno de los patrocinadores de la tregua, también el Papa Francisco llamó por la paz, está presente por lo menos en la parte discursiva, pero siempre está detrás de esta cuestión, siempre están los intereses de las empresas, de las grandes empresas extranjeras, que bueno, que no podemos dejarla de lado, ¿no? Sí, ahí viendo también, ¿no? Como las políticas en estos casos suelen tener que ver con, bueno, el gobierno de transición a un proceso democrático, siempre respaldado por esas potencias que terminan siendo después gobiernos subsidiarios de las grandes potencias mundiales. Sí, absolutamente. O sea, los gobiernos de transición en este caso pactan teniendo, digamos, el padrinazgo con estas potencias porque saben que juegan a su favor, les venden estabilidad, les compran los productos. Pero bueno, también lo que llama la atención de este conflicto es que si bien el ejército es mayor, es mucho más numeroso que la fuerza paramilitar, comparación del ejército a 200.000 militares, las fuerzas paramilitares son alrededor de 70.000, pero están mejor equipadas, están más entrenadas. Se ve que están recibiendo ahí un financiamiento bastante oscuro que los militares no tienen. Entonces, bueno, es esta cuestión de que llama la atención, ¿no? Que por ahí no tanto, que es bastante común, lamentablemente, pero que a mí particularmente nunca me va a dejar de llamar la atención, sobre todo la hipocresía, ¿no? Que muchos llaman a la paz, a la democracia, pero por debajo de la mesa están haciendo todo lo contrario. Sí, una historia que se repite y un escenario que también, África, un escenario donde las potencias juegan a esto. ¿Tenemos alguna otra parada, algo más? Sí, ahora es más, nos vamos más simbólica, es un vuelo más simbólico, pero siempre en el marco del recuerdo y de la memoria, que bueno, que ayer, 24 de abril, se cumplió un nuevo aniversario del genocidio armenio, más particularmente 108 años de lo que fue el inicio del genocidio armenio. Recordemos que el presidente Alfonsín en el 87 reconoció el genocidio armenio. Y en el 2007 se implementó una ley aquí en Argentina reconociendo todos los años, el 24 de abril, como el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración con el genocidio armenio. Este genocidio, que bueno, que fue tremendo, fue un genocidio, pero fue brutal en términos de números, porque, bueno, en el marco de la desintegración del Imperio Otomano, en el marco de la Primera Guerra Mundial, justamente, el gobierno de los jóvenes turcos, que bueno, que decían, abogaban por la Turquía para los turcos, con el objetivo de crear un Estado turco homogéneo, no religioso, como el del sultán que gobernaba hasta ese momento, e iniciaron un plan sistemático de genocidio del pueblo armenio. Más aproximadamente vivían 200.000 armenios, 1,5 millones fueron asesinados, ya sea directamente en fosas, o los enviaron al desierto, sobre todo a mujeres, niños y ancianos. Los exiliaron, y bueno, exiliar a este tipo de grupo de personas civiles en un desierto prácticamente era condenarlos a la muerte, además sin ningún tipo de garantía de alimentación y de seguridad. Entonces, bueno, Argentina es uno de los países, alrededor de 30 países que reconocen el genocidio armenio, Alemania, Rusia, Estados Unidos, que bueno, que reconoce este genocidio. Que bueno, por el otro lado, hay que mencionar también que Turquía nunca lo ha reconocido. Entonces, bueno, creo que a nivel de la historia de los pueblos me parecía importante tenerlo en consideración. Y bueno, acá también creo que se aplica nunca más, ¿no? Sí, ahí estaba como algunos datos de lo que es la diáspora armenia en Argentina, alrededor de entre 80.000 y 130.000 armenios viven en Argentina. Yo, para la dimensión de la comunidad armenia acá en nuestro país. Sí, por ahí el dato de color que yo siempre recuerdo es que en Boca juega Norberto Briasco, que es de ascendencia armenia. De hecho, juega en la selección, ha sido convocado varias veces a la selección de fútbol de Armenia. Lo conocemos como Norberto Briasco, pero tiene un segundo apellido que es Balekian. Bueno, esa finalización de apellidos muy característica de la comunidad armenia, como para poner un dato de color y que no quede por ahí tan lejano a los oyentes, ¿no? Francisco, como siempre te agradecemos la comunicación, estos viajes que hacemos para entender qué está pasando por otras partes de este mundo y nos volvemos a encontrar en 15 días. Bueno, Pablo, un placer como siempre. Les agradezco nuevamente. Nos encontramos la próxima. Un abrazo a todos. Abrazo.